El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Hola gente, bienvenidos al Papayal Musical. Bueno, hoy empezamos, vea, 8:04, pero todavía no diga nada. Porque hoy estamos, 1 de diciembre, estamos en los apogeos de las fiestas de Quito. Y ahora se juntaron los extraterrestres, ¿no es cierto? Buenas noches, papayales, ¿cómo están? Oiga, bienvenidos, pues no me grites. Bienvenidos, es que es la euforia de la fiesta. De estar al lado mío. Todo diciembre, claro, y que... O por las invitadas. Por todos. Por todos. Bueno, gente, estamos nuevamente aquí en el Papayal Musical, último mes del año 2015. Ya se acaba. Ya huele a pavo. No, huele, año viejo. Huele no. A chuchaqui, huele a viuda. A chuchaqui, claro. A viuda. Huele a viuda. Huele a conciertos, huele a fiestas de Quito, huele a Navidad. Eso huele es, a todo, güey. Ya, diciembre es ya para subir de peso. Eso es. Acho, ya se van familiarizando la gente. Bueno, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y Milo para servirles esta noche. ¿Nos pueden escuchar dónde? Claro, es un hombre muy serio. Nos pueden escuchar en Facebook. No, nos pueden escuchar. Se pone nervioso, señor. Nos pueden escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Buena radio viejita, ahí pone en AM y unos 940. Sí, sí, se escucha. ¿A dónde nos pueden escribir, mi querido Henry? Nos pueden escribir al Facebook, el Papayal Musical, estamos en Facebook. Si quieren mandar saludos a las chicas que nos acompañan hoy, ya vamos a decir el nombre de las chicas más adelante. Pueden escribirnos al WhatsApp, al 099-8873-149. O llamarnos en vivo también al 2220-966. A ver, para ver si sabe usted bien. El 2220-966. Claro que sí, somos el Papayal Musical. ¿Por qué, tesoro? Déjeme, a ver, le quiero preguntar algo. A ver. ¿Cuál es el mejor día de la semana para usted? Los martes, ¿verdad? Pues, mi querido Henry. ¿De qué hora, tesoro? De 8 a 9, pues. ¿Qué haría usted a las 9 de la mañana? No, de la noche. ¿De la mañana? No, de la noche. Bueno, yo ahorita ya me voy a la casa, ¿verdad? Ya, claro. Pero me voy escuchando... Creo que nos van a regalar por ahí un CD. Todavía tengo por ahí un Discman y me voy escuchando. Claro que sí, vamos. Y así bien enamorado. Claro que bien enamorado las chicas. Así que vamos primero con un poquito de saludos a mi querido Henry. Mande saludos a todita la gente que está conectada. Claro que sí, nos escuchan en el sur de la capital. ¿Quién, artistas que han estado con nosotros? Avi Mou, que va a tener un concierto también esta semana. Yay. Alex de Cruz Roads, ¿se acuerdas de esa banda, amiga? Cruz Roads. Andrés Erazo, que nos escucha en el sector de la Villa Flora. Andrés Terán, que nos escucha en Carapungo. También a Felipe, ¿no? A Felipe. Aarón, que nos escuchan en el Valle, nos escuchan también en el sector de Llano Chico. ¿Eso es norte, sur, qué es? Llano Chico es por allá, por el norte. Norte, ¿no es cierto? Ajá. En el Condado nos escuchan también en el Hospital del Sur, La Mena 2, nos escuchan en Calderón. Nos escuchan también por el sector de la 6 de diciembre y el Inca. Y mira, bueno, por internet nos pueden escuchar. Mira, por ahí un gran saludo también para Adriana Páez, que nos escucha desde el trabajo. Ahí está en pleno laburo, ¿no? O sea, con los audífonos. Ajá, o para mí que está ahí en alguna chiva. Igual nos está escuchando. Ah, sí, también. Con todo chiva, y bueno, un gran saludo para María Cristina, que nos escucha desde Tumbaco. Para Denise Guijarro, que nos escucha con su guagua Anita. Ahí un gran saludo, Denise. Por aquí nos dice que está un poquito enfermo. Que se recupere, ¿no? Para Andrés Tamayo. Vea, Andrés Tamayo estuvo la semana anterior aquí, estuvo de suplente. De titular. ¿Qué tal le fue? Bien, estuvo bien. Qué buenazo. Lindo, bueno, estuvo el joven. También ya. La gente, a ver, díganos. Vean, eso es. Antes de olvidarnos, un gran saludo para la Nidia, que siempre nos escucha desde Sao Paulo. Un gran saludo para también Marcos Fernández, que, bueno, nos escucha desde Brasil, pero de otro ladito ahí, desde Porto Alegre. Claro que sí. Nos escucha también en Cataluña, nos escuchan también nomás en Uruguay. Nos pueden escuchar también en México. ¿Por qué página? Diga los tesoros. Ya dije. Pero repita que cada rato. Diga. Sí, es que la gente quiere. A ver, en www.casadelacultura.gov.es. Ahí ponen en el link de la radiecito, ahí pone claro sí. Play. Ahí ya nos escucha y salimos lindo. Vea, por fiestas de Quito, ¿qué vamos a tener? Vea, mi querido Henry. ¿Qué tenemos por fiestas? Vea, por aquí tenemos ahí un volante que por ahí me saqué, que dice del Ron Miñahui, 18, vea nomás. 18. Ajá, adivina quién nomás va a estar ahí. ¿Quién nomás? Mortal Decision. O sea, full rock. Vea, no, rock, punk, por ahí. No, Token, vea. A los que les gusta a usted, vea. De Casualities, desde allá, desde las Inglaterra, vea, mi querido. Inglaterra, tenemos punk. Igor y Casa. Rock de... Vea nomás. De Salimileto. Narcosis. También buena banda. Curare. Ya, loco, folclore, algo así. Vomitorium. Está escrito en y el papayón musical. Para vea, la para el Simón. Ahí llega hasta las 9. ¿No está la matices de Débora por ahí? No sé. No está. Yo creo que, bueno, va a ser el domingo 6 de diciembre de este año, obviamente, de 10 horas hasta las 16 horas. Así que, gente, qué vaya, buena. No se estará ya medio matando. Quito, ¿no? Ya así es. Va a ser en el Parque del Arbolito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ajá. Evento totalmente gratuito. Claro y vea, sí. Ponga una cancioncita por fiestas de Quito, de algo ahí. Tenemos un disco de las chicas. Claro, ya. ¿Qué tema podrían decirnos con una voz sensual? A ver, pero aquí antes de presentarnos, vamos ahí. Juana la Cubana. La Cubana. Vaya viendo Juana la Cubana aquí en el Papayal Musical. Así que vea, producción ya encontró por ahí. Y vamos aquí, esto es el Papayal Musical. Ya venimos. Thank you. más, pero aquí me pone medio moscovita esa. ¿Era moscovita? No creo, es la querida colección. Y gol. Debo matices de Débora. Y golazo. Golazo. Oiga, vea, se me apagó por acá. Bueno, vea, mi querido Henry, bueno, ya basta de tanto bla bla. Claro. Así que. A lo que te truje, chencha. ¿Cómo? A lo que te truje. Es un dicho, como dijiste, a lo que vinimos. Ah, usted me asusta, vea. ¿Por qué le asusta? No sé, me dé tiempo. No hay esto. Coordinación, ojo, cabeza, tío. Sí, no hay coordinación. Sí. Pero bueno. Ay, ponga un retoque, algo, a mi querida. Un retoque, que le retoque el maquillaje, dice que como está en radio quiere verse bien. Que le retoque. Guapísimo. Sí, muchachos, digo, dos metros, rubios y verdes. Eso es. Claro, para eso nomás lo voy a decir. Pero como estamos en la radio, sé cómo mentir. Claro, medio Michael Back para usted. Eso, es igualito, sí. Albino, con el Justin Bieber también. Y en los controles, Chayanne. Ahí estamos, ya, mi querida. Máximo aquí. Ahora sí, mi querida producción. Vamos, mi querida gente. A ver, vamos. Pero desde mi lado izquierdo, ¿quién tenemos por aquí? Esa es. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Grace, más conocida como la bombón de las chicas de su Cuba. Ay, ay, ay, la bombón. ¿Por qué bombón? A ver, dígame, ¿por qué? ¿Usted por qué cree? Por chocolate. No le veo chocolate. ¿No sabes que me dicen que tengo un chévere bombón? Híjole, ¿qué es bombón? A ver, déjenme crañar. A ver, capaz que hace confites, que vende chocolate. Ya que viene Navidad. Capaz que hace unos chocolates buenos. O trabaja en Bonobón. Le dicen, qué buenos bombones que haces tú en Navidad. Sí, tal vez. Podría ser. Eso es. ¿Por acá? ¿La gente cómo no le ve? Eso es bueno. Se pierde. Eso. Vamos a... Bueno, como se dan cuenta, yo soy el chocolatito... Morenito. Vea nomás, ¿eh? Estamos entre dulces. Estar aquí en el Willy Wonka. No sabes qué seríamos. Del coche. No sé. Dulce de guayaba. Caja de perro. Folclórico, pero sabroso. A ver, chicas, ¿ustedes son? Nosotras somos las chicas de Tsukuba. Vea nomás, bravo, ¿eh? Aplauso a las señoritas de Tsukuba. Máximo, sí, ¿cuántas chicas del grupo? ¿Cuántas son? Somos 5 chicas, pero como ustedes sabrán, estamos en fiestas y por ahí. Ah, están en la chiva. Están ahorita bailando. Ya se nos quedaron por ahí las otras 3, no entonces. Creo, vea. Vinimos las dositas, pero estamos pero, acá. Pero claro, están los dos bombones. Eso. Claro, y las otras chicas, ¿qué son? Bueno, la otra chica es la muñequita, porque como ustedes verán, parece muñeca. Es la morena de ahí también, una morena guapísima. Ah, tenemos unos pósters que vamos a dar, por favor. La otra también es Magus, es una rubia también, de Jara del Medio, de Pampanán, súper guapa. Y la que está abajo se llama Vivi. Vivi. Igual rubia. Vea nomás. Entonces somos 3 rubias y 2 morenas. Pero falta acá la chica. La más guapa, pero ¿qué pasa? Bueno, ella es la que está atrás, ¿no? Nuestra representante. Es la mente maestra del grupo. Exacto. Salude aquí, vea. Usted es el cerebro, usted es el Iniesta de aquí. Bueno, muy buenas noches. Sí, aquí encantadísimas de que nos hayan llamado, de que nos tomen en cuenta, de que nos den apertura a los grupos, a las Artistas nacionales. Bueno, vale. Muchas gracias y gustosísimas de ya estar aquí. A su casa, cuando quiera, viene normal. Aquí en el Papayal Musical tenemos las puertas abiertas. Claro, agüita de hierba, somos Luisa. Seis chicas que siempre vamos a los shows. Esa es. Y nuestros dos guardaespaldas que se quedaron afuera porque ya saben, nos están cuidando novios. El carro. Esa es. Los novios. Ah, tendrán novios, vean. No, guardaespaldas. Ah, bueno. guardaespaldas. Oh, el papá de ella. El tío de ella. Claro, el hermano mayor. Exacto, eso es. Claro, o sea, ni le puedes ver ya. Por eso, señoritas, desde que les di la mano, para que no digan, ven, me dio un besito en la mejilla. No vale. Ellos ya saben cómo es eso, entonces. Ya. Ah, bueno, más. Un abrazo. Yo me levanto, vea. Claro que sí. Bueno, chicas, qué genial poder tenerles aquí. En realidad tienen esa euforia del estilo que hacen. Me parece interesante, ¿no? ¿De dónde sale el nombre Tsukuba? Tsukuba. Bueno, el nombre es por allá, de donde salió Shakira, igual, de donde salió Sharon. Son nombres de la cultura griega. Bien, ¿qué significa mujeres hermosas? Ay. Pueden ver aquí en la foto. Nosotros ¿cómo somos pueden ver en la foto? Porque somos cuberos, somos cubos. Todos, como ven, somos guapas. Igual nos caracterizamos por el baile y el show que nosotras damos. Y el nombre es Tsukuba, o sea, sus mujeres guapas. Exactamente. Algo así. Y show todavía, ¿eh? Es un mega show de primera al que nosotras brindamos. Sí, cantamos, bailamos, animamos. Y somos guapas y tenemos cuerpo. Eso sí. Bueno, eso es más. de la modestia, ¿no? Sí, la humildad. Un poquito modesta, pero no hay nadie más humilde que yo. Sí, nos consta aquí, ¿no? No, pues pues chicos. Bueno, ¿y cuál es la más viejota? Podría decir así. La más viejita, no sé, es que todos estamos igual por las mismas edades. ¿Cuántos años tiene por pero acá? Pero es que no, pues eso no sé. A ver, ¿cuándo se graduó del colegio? Hace 5 años. A ver, yo le calculo, tendrá usted unos 27. No. 28. No, no, unos 24 ha de tener. 23 años nomás tengo yo. Pero de aportación 20. Al 10. Ah, jovencito, de más loco, claro, tengo yo. Por acá, sí. Acá sí está bien jovencito, ¿o no? Bueno, eso no se puede decir. Ya, ya. Porque son damas que no quieren que sepan su edad. Eso claro. Es, eso es bueno. Sí, hay que tener todo bajo perfil, ¿no? Claro, como sí. Nosotros. ¿Cuánto tienen de tiempo tienen de experiencia ya en las tablas, en eventos? Bueno, el de experiencia ya vamos como 5 años de eso de la música. Cada cual en diferentes grupos, ajá, tal vez. Ajá, sí. ¿Ya? Exacto, ¿y pero funcionaron? Sí, de ahí el grupo, el proyecto Sucuba viene casi un año de existencia, ¿no? Un año, van trabajando allá, muchachos. ¿Cuál fue la que tuvo la ideísima de unirse ahí? ¿Quién se lleva con quién? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo? Bueno, ¿cuándo? Nosotras, como mi hermana es la que nos representa, con ella fue la que hicimos la idea del grupo, y con la otra chica que es la morenita de aquí, Mari. La guapísima. Entonces, las tres fuimos las pioneras que tuvimos la mega idea, ¿no? Como quien dice. Claro, y de ahí fueron las otras chicas que se fueron integrando ya. Un poco complicado salirse de ese estereotipo de grupo tropical que solo muestra Chichi, cuerpo Ramo. Y que no tiene, digamos, esa idea. Sí, sí, bueno, ya, sí, lo quiero. Que solo muestra cuerpo, chichis y todo eso. Y que quizás no muestra talento. ¿Han logrado salir de ese estereotipo que a veces es complicado? Ya, usted tiene que ir a... ¿O no se puede salir de ese estereotipo? Bueno, para mala suerte, yo puedo decir, es algo que ha pegado ya bastante en la gente de acá del Ecuador. Pero no todos somos iguales, o sea, sí existen excepciones, ¿no? Y esas somos nosotras. Tratamos de vender el talento que tenemos, porque todas las chicas son talentosas, bailan, cantan, igual son bonitas, entonces... Completo, hemos tratado de hacer, de cambiar el estereotipo, pero yo creo que va a ser un poquito difícil. Toma porque... tiempo, tal vez, claro, ¿no? ¿Qué tal el mercado? Sí. ¿Cómo les ha tratado? ¿Qué tal la competencia? Bueno, realmente competencias... Por ahí, sí, ¿no? Tenemos algunas, pero nosotras nos estamos enfocando más en a nivel internacional. O sea, nosotras... queremos competir a nivel internacional. Y bueno, vea, mi querido Henry, y las chicas de Sucuba, después nos van a contar a ver si han salido o no han salido del país. Claro, bueno, vamos sí. Ahora con alguna canción, vea, mi querida producción. ¿Qué canción nos recomienda? A ver, ¿quién nos recomienda? A ver. ¿La 2? A ver, póngala. ¿Quién disfruta más? Ay. A ver, vean, eso está bueno. Bailemos. A ver, presenten esta canción, a ver, vean, mis querida Sucuba. Bueno, esta canción es una cumbia sexy. Vean nomás. Que nos identifica a todas las chicas, ya que somos bombones asesinos. Ah, y el nombre bombón, ¿no? Vean nomás. Exacto. ¿Por qué entonces, será? Esta es una cumbia que se llama Mi Bombón Asesino. Vean nomás. Ya. No se despegue del papá y el musical. Te parece que a todos agita. Si me pongo una falda cortita, el enero me la sube todita. Ay, grita muy bonita, cuando bailo uno que otro se agita. Si supieran que yo estoy tan solita, y me bailo porque estoy dinamita. Me dice bombón apetito, me dice bombón bien latido. Ay, me dice bombón suculento, que con mi bombón los caliento. Me dice bombón y lo muevo, me dé el bombón cuando quiero. Me dice bombón insaciable, que soy un bombón masticable. Parece que a todos agita. Si me pongo una falda se agita. Si supieran que yo estoy tan solita y las bailo porque soy dinamita. Me dice bombón asesino, me dice bombón bien latino. Ay, me dice bombón suculento, que con mi bombón los caliento. Me dice bombón y lo muevo, en el bombón cuando quiero. Me dice bombón insaciable, que soy un bombón. Reggae, cumbia, la pista está ardiente, con ritmo sucuba cantando a mi gente. Mario es mi nombre, bombón mi apellido, nena ponte fresca, no llegas cupido. Es mi bombón que acelera tu sentido, con ritmo sucuba alterando tus latidos. Son al montón de disco y se ponen a bailar, con ritmo caliente se van a enamorar. En la tonizora nos ponen a sonar, y el DJ de esta fiesta se muere por tocar. Este bombón me apellido, este bombón bien latido. Estás escuchando el papayán musical, el papayán musical, el papayán desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966 2220-966. Así gente, no se olvide de llamarnos al 2220-966 porque nosotros sí salimos en vivo, no con ese programa del jueves o del viernes. Ve, ya te dio mal, ya. No, mentira, el producción. Está torciendo los ojos. Claro. Tiene bonita, es bonita. Hagamos algo especial. A ver, señorita Vanessa, dígame, ¿cuál es la mejor día de la...? Pregúntele usted, por favor. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Los martes. Bueno, es lindo. A ver, acá, ¿de qué horas a qué hora? De 8 a 9. ¡Bueno! ¡Claro que sí! No, eres lo mejor. Pero vamos ahora sí con una voz nosotros, ¿eh? Si quieres. A ver, que nos pregunte, pero a ver, pregúntenos ahorita, Vanessa. A ver, chicos, ¿cuál es el mejor día de la semana? Los martes. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9 p.m. Bueno, vamos a para los papayales. Estoy contratado, chicos. Ya saben, bailamos. Y nos luce los shorts, también nos luce. Y las lunas narizonas. Sí, sí, también. Somos bien velludos. Eso es. Pelo en pecho. Ay, claro que sí. Somos como Latin Lovers. Fernando Colunga. Ojos verdes, dijo. Pues. Sí, espalda en B. Ya pasó el casting. Como el Quito, vea. En B. Ganada ya en la B. Eso es. Claro que sí, papayales. Pueden escribirnos también a El Papayán Musical, nuestra página de Facebook. O si tienen bandas de música que tienen, quieran compartir, a elpapayalmusical@gmail.com. Eso es. O también pueden llamarnos, ¿no? Al 2220-966. Vea, mi querido Henry, ahí para adelantando un poquito, para la semana vamos a tener, vea, un grupo medio chévere. Vamos a estar bailando aquí en Sky, ha pasado las fiestas de Quito. ¿Ya? Pero ya, a puertas de, bueno, ya en fiestas de Quito estamos con su cubo, ¿no es cierto? Y vamos a bailar. ¿Usted cuál saca? No sé. Estoy mandándole saludos a las chicas de Vladimir Pozo. Les estoy escuchando desde la ferroviaria. Besitos, Vladimir. Les estoy escuchando con sus hijitos Paula y David. Mándenle besitos. Ay, sí, a los hijitos también. A la esposa también. A la esposa también. Que sea nuestra amiga. Es un abrazo, un amigo. Está Lin Pozo también. Les escucha desde Ponciano. Vean nomás. Mándenle un saludito también. ¿Cómo se llamaba? Stalin. Al Stalin, vean nomás. Stalin Pozo. Bueno, muchos besitos y muchos saludos para Stalin en Ponciano. Vean, claro que si la gente nos sigue escuchando, quieren estar aquí, ¿por qué será? ¿Será por las bombón que son? Claro, ¿qué más? ¿Pero por qué será bombón? Esa es la pregunta del millón hoy. Ay, chicos, ya saben. No, no nos han mostrado nada. Bueno, ya nos vamos a tomar fotos y vamos a subir al papayán. Para ver quién es bombón, ¿nosotros o ellos? Claro que sí. O ahí el que pone el aire, nos vamos a regalar un póster, ¿no? Autografiado. Como 20 pósters. Podemos dar pósteres autografiados. Claro que sí, aquí hemos traído algunos. algunos para dejar a los pero chicos. Pero alguien tiene que pegar una mochita y que se claro, quede. Claro, un besito y todo queda ahí. Claro, está de la mano. Eso, claro, sí, claro que sí. Tres besos tiene que estar en su poste, si no, no es original. No, no, y también de nosotros. Ya, ¿no? Cuatro. Ahí les prestamos de labial, chicos. Es un poco gracias. Bueno, va a haber fotos para que vean. Vean, que sí se pintaron los labios. Eso, va a haber fotos. ¿Por qué vean? No, o no, no, no, para sabe. Que sepan que es el original. ¿Y cómo les van a pintar los labios? ¿Cómo? ¿Sí? Con labial. Ah, pero o sea, yo digo nomás, no. Claro, no. Sí, sí, aquí está, vea. Y gol. ¡Qué viva! Sí, querida Sucuba, por si estos de Quito tienen alguna presentación por ahí. Pero, Claro, nomás. Estamos a full, gracias a Dios. Tenemos 3, 4 y 5 de diciembre. O sea, fúlcame. Sí, gracias a Dios. Vamos a full. Vamos a estar en el norte, en el centro y en el sur de Quito. Bueno, vamos a estar en el Solandazo, en el Machalazo. Ah, ve, cerca de mi casa. Cerquita de su casa. Bueno, lo quiero ver ahí, ¿no? Yo sí, de una. Yo vivo de los del Machalazo. Ah, en la Machala. Ah, es de la Machala. Yo vivo por el Solandazo. Al Solazo. No nos han invitado este pero año, no nos ya sabes. Ya lo invito, ya para el Al Chavezazo. Al Solazo suena otra cosa, ¿verdad? Al Solazo. Bueno, chicas, me hablamos antes de entrar en vivo que además de mostrar un aspecto físico se dedicaban a otras cosas, ¿no? Vean nomás. ¿Tú qué me decías que dedicabas? Yo estudio y me dedico al grupo también de estudio derecho, entonces muy pronto seré una futura abogada. Vean, oye, ya para que nos saquen de la cárcel. Sí, para que nos paguen aquí en la casa de la cultura. ¿Por acá, Vanessa? Bueno, yo por el momento no estoy estudiando, pero pienso seguir estudiando. Y me dedico a lo que son eventos. Soy modelo, doble A. Híjole, ¿qué es eso, vea? Doble A, como las pilas. Con las pilas, no sé qué será doble A. Sí, soy doble A, harta pila. Ay, ay, ay, harta pila, bebé. Es que no sabemos, ¿por qué es doble A? ¿Por qué es doble A? Porque hay las modelos que son A, doble A, triple A, 3D ascendiendo. Sí conocemos uno. Ah, ya, vea, perfecto, genial. Y las demás chicas saben... Igual, las otras chicas también trabaja, las dos chicas trabajan de modelos y Mari también estudia. Oiga, pero las otras chicas, ¿sí nos están escuchando o no? Claro. No, a ver, mándale saludos ahí. Un besito para las chicas ingratas que no vinieron hoy. Sí, no, que están estudiando, a ver una fotito. A ver, foto ahí. Un selfie. Eso, vea, hasta mientras tome la foto, no se olviden de llamarnos al 22-2966 claro o escucharnos sí. En www.radiodelac.com. Espérame, me trabé. No. Vaya, mi querido gente. Que pueden escucharnos por www.casadelacultura.gov.es en todo lugar, en todo momento, cualquier hora. Por ahí que tienen la radio viejecita, ¿dónde nos pueden escuchar? En la 940 AM. Nos sintoniza, nos puede escuchar en el radio de su auto si coge. Sí, si está viniendo algún, si está yendo en bus, después si vea, póngale. Hágase favor. Entonces ya le puede poner ahí y plan, le escucha. Y estamos aquí con las chicas de Sucuba. Chan, chan. Ay, qué chévere, ya estamos en fiestas de abuelas. ¿Les gusta las fiestas de Quito ustedes? Uy, claro, nada más chévere. Yo, quiteñita. Quiteñita. Quiteñita. 100% quiteña. ¿No será quiteña? Claro. Las dos quiteñas. ¿Usted también quiteña? Sí. Vea, quiteñita. Así que, de corazón. Nomás. Les gusta la pachanga, los hasta pachanga. Rompemos esas fiestas, la piñata. Las chicas. Chuta, ¿por qué les dirán bombón? Es mi pregunta todavía. Yo también, no sé, ¿verdad? No sé. Toca hasta el último. Somos muy inocentes nosotros. No sabemos. Sí, pobrecitos. Sí, ya porque ustedes, los temas que ustedes sacan en sus producciones, escriben, son covers. ¿Cómo bueno, todavía no escribimos, pero ya estamos en eso, ¿no? Claro que sí, ya. Los tres temas son covers. Uh-huh. El primero, el bombón asesino, es de nuestra querida, ¿cómo se llama? Mexicana guapísima también que le debe conocer. Talía. No, Ninel Conde. Su Cuba le corto por ahí, tenemos una llamada en vivo, a ver. Claro que sí. Usted nos escucha, usted, Vanessa, por favor. ¿Aló, aló? Sí, aló. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alejandra. ¿Con quién desea hablar? Con el Papayal Musical, ¿no? Bueno, buenas noches. Dinos, ¿qué tal el programa? ¿Qué te parece las chicas, la presentación, nuestra animación, las fiestas de Quito? Bájate que yo me subo, cualquier cosa ahí. Bien, bien, súper bien. ¿Desde dónde nos escuchas? Sí, sí, estamos aquí desde la floresta. Bien, mamá. Vea, serán según las tripitas. Nos gustan los chinchulines. No, como eso, pero bueno, está bien, ¿no? ¿Cómo no? Nosotros somos chulos. Sí, aquí sí. Nosotras también. Unas empanaditas. No, lo que pasa es que no como carne de vaca, ese es el problema. Ay, vea, bueno, sí. No come carne de vaca. ¿Qué pero... comes entonces? De toro. Entonces, bien, tampoco. ¿Qué cancioncita quisiera un saludo para alguien? Sí, quiero mandar un saludo para mis padres y bueno, mi pequeña también quiere mandar saludos. Les paso un momento, ¿ya? A ver, nenita. Aló, aló. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana Paula. Ana Paula. Anita. Tengo 9 años. ¿Y qué tal en la escuelita? Sí. ¿Qué quieres decirles a las chicas de Tsukuba o a nosotros del Papayal? De Baquita. Que tengan muy buena suerte y que... Muchas siempre, gracias, eres y una que linda. Sigan adelante y que son muy buenas... Muy buenas chicas, así. Qué linda, preciosa. Qué linda. ¿Alguna cancioncita que quieres escuchar? Una canción por fiestas de Quito. ¿Cuál será, pues? Qué lindo. ¿Cuál quisieras? Una suya. Una mía. Chuta, no he hecho yo canciones. Voy a ver, a petición de Ana Paula vamos a cantar todos aquí, ¿no es cierto? Ya. Eso es. Ya. Pero de fiesta. Ya, saludos para Esteban. Mira nomás, gracias. Sí, un saludo. Esteban, el de los ojitos verdes. Ah, eso, pero era mi apetito. Yo. Están lentes. Un saludo, nenita, y a Anita, tu mami. Muchos besitos. Ya igual. Chao, nenita. Chao, vea la gente cómo nos escucha. Dice el pequeñito. Qué cariño, vea, que tenemos aquí. Ustedes deberíamos de traerles desde antes, perdiendo el tiempo nosotros. Entonces... Claro que sí. Bueno, nos decían que están pensando en escribir nuevos temas de autoría. ¿Cuál sería la esencia de sus canciones? ¿A qué le hablan? ¿Al amor, a la decepción, al despecho? Bueno, la verdad, yo soy un poquito más feminista. Dark. Híjole, no sé. Entonces yo les doy duro a los hombres. ¡Viva el punk, será! ¡Viva el punk! ¡Ahí estamos! Entonces, yo sí escribiera una canción, fuera una canción dedicada para los hombres, pero... Dándoles duro. Ya. Exacto. O sea, para esos ingratos. Exacto. Una canción que... ¿Quién disfruta más? ¿El novio? Hoy en día amante? Está de moda eso de golpearles a los novios. Eso. ¿En serio? Pobre novio. Porque de la se chica, portan mal, así que ya sabe. No. Pórtese bien. En el rabo. Si no, ya sabe. Tasta. Eso es bueno. Ahí quedamos bombum. Pero nosotros estamos bien, ¿eh? Bien. Ay, bien, claro. Estoy casado, ¿no es cierto? Sí, estoy casado. Un saludo a mi esposa que me escucha y debe estar viniendo porque tenía pipi placa, mi amor, te amo. ¡Saluditos! ¡De parte de Tsukuba! Por estar preguntando que dónde está el bombón, que dónde está el bombón. Ay, pero es que en realidad yo no sé. Dan el bombón. Es que en realidad yo no sé. ¡Ahora le dan en el bombón! Ya. Ni siquiera hay pruebas de que cuál es el bombón. Pero ya va a ver, ¿verdad? ¿Cómo le pasa el lápiz de lápiz? ¿Ahora le dan en el bombón o le dan su bombón? Ah, bueno, que me den las dos. Una de dos. ¿O te quitan el bombón? Ya nada, ya. Así tampoco. Sudando, no creo. Ya está sudando ya. No, ya se puso nervioso. Por favor, continúe que ya no sé qué decir. No, bueno, ahorita vamos. No, bueno, antes de ir con otra cancioncita, nos... Ahí les quería preguntar, ¿ya han salido ahí al exterior, por ahí, a Colombia, Machachi, por acá? Bueno, Machachi, de ley. O sea, por aquí, por el Ecuador, sí hemos todo tenido, lado. Ajá, bastante giras. Lindo. Todas las partes de mi Ecuador, todos los lugares que hemos visitado, ha sido una experiencia siempre nueva y siempre muy bonita. Hablando de experiencias, ¿cuál ha sido la experiencia, digamos, más vergonzosa por ahí que han tenido? ¿Se me cayeron? ¿Algo se han olvidado? ¿Tuvieron la letra? No. Yo sí. A ver, ¿qué pasó? El zapato salió volando. No. ¿Y al ojo de quién fue? Bueno, no antes al ojo de nadie, pero sí salió volando y ahí tuve que estar cojeando ahí. Claro, como el ojo de nadie. También antes no me ha pasado. ¿Y la experiencia más espectacular dónde han tenido? Bueno, una vez que fuimos a la Tribuna del Sur, bueno, y llegó el alcalde. ¡Acho! Se pusieron a bailar con el alcalde. Sí, súper chévere. ¿Cuál alcalde? ¿El nuevo o el anterior? Rodas, el Rodas. Ah, vean nomás. Ajá. Entonces, con él estábamos cantando y llegó él, y de ahí nos tomamos fotitos, cantamos con él un poquito. Entonces, esa fue una experiencia súper bonita porque él también súper chévere y súper... ¿Le gustó la música que hacen ustedes? Sí, cuando una persona bien... sencilla, exactamente. Cálida, todo, ¿eh? Un ejemplo a seguir. Sí, sí, vamos a la oportunidad. La gente no se olvide de seguir llamando al 2229-66 y vamos con otra canción, vea, mi querido. Claro que sí. ¿Qué canción tienen en su repertorio? ¿Con cuál nos vamos? Ahora tenemos una canción que es así como a mí me gustan, que le dan duro a los hombres. Ay, ay, ay. Que se llama... Dele, amiga, dele duro, duro, duro. Ya no te quiero. Uy, ay, ay. Es un reggaetón también, así que con mucho cariño. También reggaetonea. Exacto, de todo. No se separen. Aló, aló, buenas noches. Hola. Sí, ¿con quién deseas hablar? Con la persona que me contestó anteriormente. No, Daniel. Con producción. Oh, ¿te gustó la voz de Daniel sin que haya hablado? Los programas de él son los jueves de 8 a 9 también. Entonces, voy a llamar el jueves. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con quién tenemos el gusto, mi querida Radio Escucha? Ya dije que era Tatiana, ¿no? No, no nos dijiste, ya dijo Tatiana. Que era Tatiana. No nos dijiste que era Tatiana. Ya, y todos. Pero bueno, hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escuchas? Hola, no, solo quería pedir un tema. ¿Qué tema quieres? Lándate a Cancún, de Los Cruces en Carnal. ¿Para quién sería esa canción? Claro que sí, te ponemos luego de esta canción, esa canción especial para ti. ¿Un saludo para alguien? ¿Para quién? Pero no les entiendo, no les escucho muy bien. ¿Hay por ahí un saludito a alguien? ¿A papá? ¿Un saludo que quieras mandar a alguien? ¿Aló? No, en especial no. Bueno, mi amiga, entonces Tatiana, pondremos tu canción luego para que nos escuches. Un saludo. Perfecto. Ya. Papaya el musical. Sí, el tema lo voy a dedicar al Esteban. Ve nomás. Todo el mundo me llama ahora, vea. Esa es. Vamos ahí. Ya se fregó. Dale, lo toca hacer. Así este es el Papaya el musical candente. Seguimos con su Cuba y ya volvemos. Ya. Yeah.

esa cuál es. Soy el chullita quiteño, la vida me paso encantado. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La loma grande y la guaragua son todos barrios y la guaragua. El panecillo, el pecho grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Chullaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chullaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Bueno, vea, qué lindas voces aquí chico. De las chicas. ¿Qué tal les pareció nuestra voz? Linda, guapa. Linda, sexy, sexy. Sexy, sexy. La voz de Ecuador, ¿cuánto nos ponen? 10. No, yo les pongo un 7. ¿Por qué, vea? Porque usted no cantó. Si canté mejor, oye, no que el joven. Mentira, oye, si estaba en la segunda voz. Se queda, ya en medio se queda. Ah, es que me olvidé la letra. Yo me está... Entonces ahí está la polla. En la segunda voz dice que estaba. Claro. Por ahí no estaba hasta con los platillos, vea. Con los concursos. Ya, ya. Vean, mora. Bueno, y ahora, ¿qué nos van a cantar, chicas? Ahora, un tema suyo, a ver. No sé, ¿qué quieren que les cante? No sé, hay todo, si quieren cantar lo que ustedes. Claro, un death metal, no sé, un ska, un punk, una cumbia. Podemos cantar un poquito del bombón asesino. Vean nomás. Con baile ha de ser para grabarlo. Claro. A ver, usted canta y ella baila. ¿No es cierto? ¿O no? Baila. Pero se sube a la mesa, verá. Y aquí le tomamos foto. Claro. Ya, no quiere bailamos nosotros. Ya, no, no importa, le ponemos en el medio. Y si no baila, ¿qué hacemos? Pero solo son hombres medio que no bailan. No, nada, no pasa. Arroz. Eso, usted sabe. Huevos sin sal. Arroz con chancho. No importa. No importa. Ni gay ni bagrero es aquí el de... Eso es. Usted ya está tan casado, vea. Yo tal vez. Pero ahí sí no sé. Con su amigo no importa, pues. Ah, no importa, sí, será. Claro, no importa. A ver, vamos. ¿Qué nos va a cantar ahí? Algo dedicado para nosotros, lo que se le ocurre. Eso. A ver, bueno, es el tema que estamos promocionando. Se llama Mi Bombón Asesino. Ya. Y es... Me dicen bombón asesino, me dicen bombón bien latino, me dicen bombón suculento, que con mi bombón los caliento. ¡Vea nomás! ¿Después por qué se nos hace barcelar? No creo, pues, no creo. No, nada no se le hace agua. No, eso es bueno. Claro que sí, bien, chicas, me parece. Chicos, queremos invitar a toda la gente que nos esté escuchando, claro, que sí. ¿A dónde? Nos sigan en las redes sociales. Estamos como Sucuba Show. Igual estamos en el Instagram, en Twitter, y también nos pueden encontrar en el YouTube. Vean nomás. Ahorita, Sucuba Show. Show. Vamos repitiendo, a ver. Sucubashow@hotmail.com, ¿no? Exacto. Ahí vamos. Vamos con los contactos. ¿A dónde les pueden llamar? Al 0998-710-621. 0998-710-621. ¿Con quién van a preguntar? Con Esteban. ¿Por qué preguntan? Representante, la licenciada Mayra Pinto. Esa, anoten, Mayra Pinto. No iban a estar pidiendo con... Nada, que a qué hora sales por el pan, nada. Eso, nada es. Así que no... Todo artístico de las señoritas. Son su Cuba Show. Dice que estaría, también tiene un correo, ¿no? ¿Para sí, es el correo, claro. Ajá, para cualquier empresario que vea nomás, un caza talentos de material, igual tenemos gira, cualquier cosa está en los órdenes, ¿no? Es lo raro, porque todos que vienen acá se hacen famosos, menos nosotros, es lo raro. Ah, buenazo, entonces, ya de aquí. Y bueno, gente, antes que se acabe el programa, no se olviden que va a haber el Rock Miñahui este domingo, 6 de diciembre, va a estar Mortal Decision, No Token, The Casualties de Inglaterra, y Casa, Narcosis, Curare y Vomitorium. No falten gente, verán que esto es totalmente gratis. También hay concierto en la Politécnica, el Polifest, van a estar algunas bandas de amigas. ¿Quién va a estar ahí? Aquí, Cuatro Elementos, de Psycho Killer, que es vocalista de Tiga Termo, que vino acá. Bueno, algunas bandas que han estado también con nosotros aquí en el Papaya. Y bueno, Sucuba Show, ¿nos pueden repetir dónde van a estar en estas fiestas de Quito? ¿O dónde van a hacer sus próximos shows? Bueno, vamos a estar en el Solandazo, en el Machalazo. Esa es. En el centro de Quito. Y también el viernes vamos a estar en Gama TV a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Foch. Vea, vienen acá al Papayán y se van a la tele. Nosotros somos los mismos. Ah, otra cosa, chicos, queremos invitarles a que miren el video de las chicas de Tsukuba Show, que es una explosión. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver, somos las chicas en bikini. Acho, vea nomás. No puedo, y en el tingo, ¿no es cierto? Y en el tingo. No, que vamos a ir al tingo. No vemos nosotros. Nos fuimos a la hostería Samagua que queda en Santo Domingo. Una hostería súper preciosa también. Recomendable. Recomendadísimo, exacto. Y ¿cómo venir acá al Papayal? Claro y el video también que lo miren y que nos ayuden con un like para las chicas de Tsukuba. Bueno, estaremos publicando en nuestra página también el video de las chicas de Tsukuba. Esto ha sido el Papayal Musical. Ya nos vamos. Saludos que quieren mandar a alguien, contacto sí, también. Sí, muchos saludos a todos nuestros fans, a nuestros oyentes, que por favor nos sigan apoyando al talento nacional. Mira, yo quiero mandar un besote grandotototote a toda la gente que nos esté escuchando, a los, como me dijo, Papayal. Claro, para que le pegue la mujer, sí. Esa es, no importa. Que le mande a dormir con el perro. No tenemos que ver, con el gato. Bueno, entonces con el gato. Pero o con la abuelita. Ya se murió. Ya se murió. Ya está. Bueno, Galfuere, con la suegra. Vean, producción, ¿cuánto tiempo todavía tenemos? Como 20 minutos, 2 minutos. ¿Qué 2 minutos? Son 8:54. Sí, oiga, usted nos está robando. No nos robe el tiempo. Oiga, no podemos ir hasta las 9 y media. ¿Cómo que nos dijeron? ¿Ustedes después de las 9 qué hacen? Bueno, depende, ¿no? A ver, pero depende con quién. Eso es también, ¿no? Ya, depende quién pregunte. Ah, bien, no, si le pregunta el tesoro, ¿qué haría usted? ¿Qué haría eso? Bueno, depende, eso diga. No sé. Ya, si le pregunta el tesoro, o sea, el tesoro. ¿Y por qué le dicen tesoro? Porque son los ositos verdes, amiga. Tesoro. Tesoro. Eso es nube. Eso es nube. Oiga, pero se escucha raro que usted le diga tesoro a él. O sea, yo pensé al principio que escuché, digo, y estos manes, ¿para mí son qué? ¿Son pareja? Sí. No, no somos tan pareja, somos más amigos. Más o menos, medio es igual. Se les moja la canoa. Ya sé cómo le dicen. A mí me dicen Terminator. Ah, el destructor. Con Ángel Bárbaro. Con Ángel Bárbaro. Claro que sí. Ah, pues que la esposa. Claro. No, pues. Que nosotros a veces sí mentimos un poquito. Ah, pues eso es bueno, eso es bueno. Bueno, mi mamá me dice hermoso. Muñequito de torta, eso es. Rorro, tazán de bonsai, bombón. Bombón. Asesino. ¿Y por qué? O sea, pero usted sigue, ¿por qué bombón? Pero es que usted es un bombón rellenito. Ah, bueno, le dijo gordo. Me dijo gordo en poca. Eso es. Bueno, ya, nos acaba. Para despedirnos. A mentira, chicos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ya saben, las chicas de Tsukuba Show, estamos disponibles para cualquier evento social y para cualquier evento también en tarimas y en al aire libre, ¿no? Y ahí para que con una voz sensual díganos, ¿están en el Papayal Musical? Están en el Papayal Musical. ¡Eh, nomás! Gracias, ya. Claro que sí, bueno. Después, ¿por qué se tenga agua a los helados? Y bueno, vea, mi querido Henry, mis queridas chicas de Tsukuba, ha sido un gustazo estar con ustedes. Las puertas del Papayal están abiertas. Pueden escucharnos todos los martes de 8 a 9 de la noche. Eso es. Por www.casadelacultura.gov. Pueden encontrarnos en Facebook, encontrar toda la información, publicaciones que tenemos de las bandas y de los artistas que han estado aquí. Somos del Papayal Musical. Así que, gente, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Nos escuchan la otra semana. No se olviden. Tenemos sorpresas para ustedes. Estamos siempre los martes de 8 a 9. Después pueden ir a ver películas. Y nos vamos despidiendo con qué canción, chicas. Ya me estoy dolida, es para las chicas sentimentales, para las mujeres que andan sufriendo por hombres traicioneros. Para los que ven la Rosa de Guadalupe. Sí. Eso es. Así que, gente, vean. Nos pero no nos vamos a ir sin gritar un viva Quito. Ah, bueno. Eso. Uno, dos, tres. ¡Y que viva Quito! ¡Que viva! Un saludo, Vladimir Esposo. Siempre te amé y nunca te miento, aunque esté dolida, yo no me arrepiento, porque para mí tú has sido mi vida. Ahora estoy dolida y no cierra la herida, herida tan grande la que me dejaste. Tú sabes, mi vida, que tú me marcaste. Yo me clavaste, y es que amar es un capricho, pues buscar un nicho.